Hola, hola gente. Bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia. Hoy estamos con Elizabeth Tobón. Más fuerte, más fuerte. Elizabeth Tobón. ¿Con quién estamos también? Acá, ven para acá, hijo. Nadie. Con nadie, con mi hijo. Y con Hernán, ven para acá. Ya estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo en vivo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Este es un proyecto para los que no nos conocen o hasta apenas o es la primera vez que nos están escuchando, que llevamos haciendo más de 3 años, y pues ha sido un proyecto interesante porque es la primera vez que nosotros teníamos una experiencia de radio. Hoy queremos hacer un programa especial. Esto nunca lo habíamos hecho. Es un programa en vivo como otros que hemos hecho, pero pues por motivo de final de año. Entonces, bienvenidos, esto es Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Disfruten. Bueno, bienvenidos. Dale, Hernán. Queridos amigos de Radio Ver, estamos en vivo una vez más. Un programa especial desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Un enorme placer para mí volver a hacer el programa después de un mes de estar de viaje y por aquí por Colombia, increíble lugar. Y bueno, indudablemente no he podido hacer el programa por estar de viaje. Entonces es un buen momento, cuando faltan 5 minutos para terminar este año y comenzar el año 2016, enviarles un gran abrazo muy cálido a todos ustedes que nos han hecho el aguante durante este tiempo en este proyecto de radio. Y bueno, estamos aquí con Eric EBR y con Elizabeth, hola, hola. Una invitada de lujo. Bueno, Elizabeth, ¿nos quieres contar algo? ¿Qué te gustaría decir? Te estás escuchando de diferentes partes de Latinoamérica, tal vez de España. Cuéntanos. Muy mala para hablar. Ella dice que es muy mala para hablar. Bueno, como les habíamos dicho anteriormente, este es un proyecto que venimos haciendo desde 2012 y pues lo que hemos logrado con este espacio es hacer difusión de ideas como la economía basada en recursos, la lucha contra la obsolescencia programada, el ambientalismo y pues en búsqueda y pues promoviendo proyectos en búsqueda de una realidad mejor y más coherente pues con el sistema del planeta y no con las ideas y supuestos humanos, un planeta y una vida para todos. También es muy importante tener en cuenta que este proyecto promueve y promociona pues la cultura alternativa, bandas desconocidas, música de diferentes lugares del mundo. Entonces pues hoy, como un programa especial, antes que nada les queremos dar entre todos un feliz año nuevo. Muy feliz año 2016, que ya está, faltan 4 minutos apenas, así que pueden ir preparando las copas. En Colombia, en Argentina ya. En Argentina ya hace 2 horas que han brindado y han tirado mucha pirotecnia, lamentablemente. Pero bueno, ya hablaremos sobre eso en otra ocasión. Así es. ¿Qué más podemos decirles? No sé si quieren aquí cada uno nos cuenta un poco cuáles son sus deseos para este año que viene. Si quieres, pues ya que tú estás tan tímida. Hijo, ¿tú nos quieres contar qué quieres para este año que viene? ¿No? No, un juguete. ¿Un juguete? ¿Algo? ¿No? ¿Un deseo personal? Quiere el Tiranosaurio Rex y el Indominus Rex, eso quiere mi hijo. Bueno, muy bien, hijo. ¿Y tú qué quieres, hermano? ¿Cuáles son tus propósitos para el año que viene? Yo estoy esperando la Ibanez Jam que le pedí a Papá Noel en Medellín, pero bueno, todavía puede llegar para Reyes, así que ya sabes, Papá Noel, te estoy esperando. Igualmente, eso pasa a un segundo plano y poder hacer el programa ahora en este momento es lo más importante, pero ya sabemos. Una guitarra siempre bienvenida, querido Papá Noel. Ah, bueno, ya entendimos el mensaje. Y a ver, faltan 3 minutos y estoy una duda existencial, rockera y viajera, con qué canción comenzar el año 2016 en este programa inédito de rock y metal, haciéndolo desde otro lugar que no es desde Buenos Aires. Tengo algunos pedidos por ahí, así que bueno, voy a seguir pensándolo. Faltan 2 minutitos, tengo algo en mente. ¿Con qué para tema vamos a iniciar todo el 2016? Eso es una buena pregunta para este momento. Tengo algo en mente. Yo mientras voy recibiendo algunos mensajes de WhatsApp de algunos oyentes queridos que van a ir sugiriendo algunas canciones. Excelente. Me han tirado por ahí Dragon Force. Tremendo si arrancaríamos con eso, estimado Eric. Creo que se te va a volar la peluca. ¿Será? Totalmente. Bueno, espero que así sea. Entonces, ¿vamos con ese tema? Vamos con ese tema mientras ponemos una pequeña cortina de fondo. Así lo buscamos, ¿no? Entre todo este lío que hay de música por acá, entre cables, MP3 y demás. No saben el caos en el que estamos. Claro, este caos. Y no les voy a mentir porque también hay algunas copas preparadas. Imagínense que también queremos brindar, entonces tenemos copa ahí, por ahí un melón. Yo creo que ya falta un minuto, yo creo que trae las copas para brindar ya. Totalmente. Una vez. Y los argentinos se van a dar cuenta, y mis amigos también personales, ¿no? De lo que es un melón con vino y de lo que es un ananá con vino o con otro ingrediente, como por ejemplo un rico champán. Así que estamos por preparar, faltan un minuto. Bueno, entonces dejamos la cortinilla y seguimos aquí en Radio EBR hoy transmitiendo en vivo por final de año. Muchísimas gracias a todos los oyentes que en este momento nos están acompañando. Vemos que la audiencia sigue subiendo y aquí nuestra bella ayudante ha traído una deliciosa botella de Valdivieso. Es un vino de Chile. Vamos a celebrar entonces. Que sea este un año muy bueno para todos. Entonces, yo creo que ya vamos a celebrar. Vamos a celebrar. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es año nuevo! ¡Hijo, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven! Bueno, entonces, comenzamos el 2016 con toda. ¿Qué tema es el que vamos a ver a continuación, Hernán, después de Secret Sphere? ¿Qué sigue? Oh, gran banda, Secret Sphere, banda italiana. Pero vamos a abrir este año 2016 con la gran banda Dragon Force a toda velocidad. Prepárense porque les va a volar la peluca. A mí ya se está moviendo la barba. Y la canción es Tomorrow's Kings, dedicada a todos los oyentes de la radio, a todo el mundo. Y por supuesto a los hermanos colombianos que me han recibido tan, pero tan bien en este querido suelo. Encantado de estar aquí y me encantaría quedarme por varios meses más. Así que enseguida sale Dragon Force. Salud, ya son las 12. Amigos, ahí va la canción. Dragon Force, Tomorrow's King, en vivo en pero Radio le falta un poquito. Ah, bueno, listo. Ahí va el tema entonces para todos. Feliz nuevo año 2016. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, hoy con mucho rock y metal desde Bogotá. Con Hernán y vamos a compartir algunas fotos de este momento también. Oh, obviamente. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Listo. Gente, feliz año nuevo. ¡Woo! Eso. ¿Qué estamos oyendo en este momento? En este momento es Killtron a pleno y Big Pipes of War, banda que estuvo en el backend del año que pasó, obviamente, año 2015. Primer banda argentina que tiene el placer y la suerte y el orgullo, ¿no? Por supuesto, de estar en vivo en el backend. Hoy por hoy, uno de, digamos, de los eventos más importantes de rock y metal que hay en el mundo, se hace en Alemania, ¿no? E insisto, en el pueblo que se llama Backen, así como el nombre del evento. Y el año que viene, quien les habla va a tener la suerte también y el honor de estar allí. Va a ser muy emocionante para mí poder compartir esa experiencia en mi vida, no solamente por estar por primera vez en Europa, sino por, bueno, estar en ese evento que es tan querido por todo rockero, ¿no? Y metalero, de poder estar allí. Así que, bueno, Killtron estuvo en el año 2015 y, bueno, es un lindo homenaje también a una banda argentina que la viene peleando desde hace mucho tiempo, y, bueno, bien merecido estuvo Killtron en Backend. Así que, bueno, es lo que estaba sonando de fondo. Ahora no sé, Eric, me perdí. No sé qué está sonando ahora. Ahora que está sonando, ahorita que está sonando, igual, Killtron, sí, pero otro tema. Y a ver, ¿con qué podemos seguir? A ver, ¿qué vamos a colocar? Pon aquí y empieza a bajar, a ver qué podemos elegir. hay de todo, algo muy. A ver. Yo quiero que me des gusto. Ah, Blind Guardian. Sí, sí. Bueno, una recomendada Blind Guardian. Sí, sí, esa canción que estoy viendo de Holy Grail es del último disco que sacó la banda Blind Guardian. Y bueno, si tú gustas puedes ponerla, ¿cómo no? Bueno, perfecto. Entonces a continuación vamos con Blind Guardian y pues comenzamos 2006 escuchando rock y metal aquí en Radio Ever. ¿No? Comenzamos 2016, ¿no? Claro. No, dije 2016. No, no. Está grabado que Eric dijo 2006. No, yo dije 2016. Bueno, no importa. Un gran abrazo a todos los oyentes y bueno, esto recién comienza, queridos amigos. Yeah. Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño brindis. Aquí Elizabeth nos quiere hacer el brindis. ¿Por qué quieres el brindis? Pero fuerte para que lo escuchen. Bueno, yo quiero brindar para que Hernán Martín vuelva pronto a Colombia a visitarnos. Eso, un brindis. Muchas gracias. Así bueno. Será. Así que será, queridos oyentes, porque realmente no me quiero ir de aquí y estoy muy a gusto. Estuve en Cartagena, estuve en Cali, estuve en Medellín, estuve en lo que es el eje cafetero. Ahora aquí en Bogotá, y realmente quiero seguir conociendo este hermoso lugar, este hermoso suelo, que es Colombia. Y bueno, pero lamentablemente todos los viajes se acaban y tengo que volver a Buenos Aires por una cuestión meramente laboral. Si no fuera por ese motivo, me quedaría, y creo que un par de meses más, querido Eric. Bueno, que así sea. Yo no quiero caer en el cliché idiota de los colombianos que le preguntan ¿y cómo le pareció a este país? Sí, esas cosas que siempre hace la gente. Obviamente, ¿sí vamos a decir, él va a decir que es un sí, claro. Aunque no le gustó de Colombia. Bueno, eso habría que preguntarle. Bueno, ¿qué no te gustó de su rancho? Yo puedo decir que, y muy sinceramente, querido Eric, que lo único que todavía no me gustó de Colombia es el chontaduro. Es algo que me cuesta, pero bueno, sé que es algo que es por ahí muy común en la dieta del colombiano. No, de todo el colombiano, de la gente del Pacífico. Sí. O sea, aquí en el interior no tuve como de ser. Ok. Tuve el agrado de. Porque voy a decir, tuve el agrado de probarlo en Cali, en una calle ahí, en un puesto. Y. Lo probé, estimado, un abrazo a José, que él me invitó a probar el chontaduro y. Te invitó a probar el chontaduro y fue lo que no te gustó. Y fue lo que todavía no fue, pero después lo demás es excelente, una variedad de cocina muy buena. ¿Cómo voy a extrañar los frijoles, por ejemplo? Claro. Frijoles, bueno, o sea, y el ajiaco, que tú nunca has probado el ajiaco, ¿no? Eso lo probaste acá en Bogotá. El ajiaco, una cosa increíble. El aguacate. Y el aguacate. El sí. Aguacate, total. Creo que si empezamos a nombrar y voy a encontrar muchas cosas muy sabrosas. Por ejemplo, la olea. Ah, verdad, que tú no conocías la olea. No conocía la olea con, por ejemplo, con dulce de leche, pero también con otras cosas que después no es una cosa. O sea, yo dije una cosa, por ejemplo, en Cali, que la amiga y colega Moni de Radio Vélez. Saludemos a Mónica. Mónica, feliz año si nos estás escuchando. Chévere por hacer parte de este proyecto, ya es nuestra otra compañera. Ok. Moni, ya sabes todo lo que te aprecio. Gracias por mostrarme ese lado de Cali que no hubiera conocido si no fuera por vos. Y gracias por alegrarme más el corazón con esa oblea deliciosa antes de llegar a la Universidad de Cali, que fue increíble esa oblea. Así que, queridos amigos de Argentina, ¿por qué no? Si vienen a Colombia, no dejen de probar la oblea. Del mundo, ¿no? Sí, del mundo, por supuesto. Algo muy sencillo quizás, pero muy sabroso y que alegra el corazón. Y para alegrar el corazón, ¿con qué tema podemos ir, Eric? Bueno, ¿con qué tema? ¿Cuál? Miles Away de Winger. Tendría que ver si lo tengo ahí ahora. Bueno, en el listado. Vamos a ver. Pero si no está en el listado, lo vamos a buscar, porque es una canción que me gusta mucho. Es una canción que marcó mucho mi infancia, mi época de estudios de secundaria. Y bueno, Winger. ¿Cómo se llama? Miles. Miles Away. Miles Away. Ah, ok. No me parece, bueno, pero no vamos a poner algo parecido a ese estilo. ¿Qué a será? Ver. A ver. Pide. Si está en la lista, se pone. Si está en la lista, claro. A ver, puedes ir bajando por aquí. A ver, dale. Sí. Vamos con Vixen. Sí, una de las bandas también que marcó mucho esa época de hard rock, esa época AOR de lo que es Norteamérica. Y obviamente esto se desparramó por todos lados, así que muy agradecido a Vixen, todas chicas, que empezaron a hacer una música. Uf, esa época de ahorro y los pelos al viento, el famoso estilo melena ochentera. Mucha peluquería, mucho grunging, toda esa historia. Y mucho maquillaje, ¿no? Mucho maquillaje, mucho rock, y estas chicas supieron cómo hacer y cómo, digamos, cómo aportarle mucho a ese estilo también. Vamos con Vixen y Love Made Me, un temazo, sinceramente. Así que pueden seguir rockeando, son las 12:18. Y la noche, Eric, ¿cómo está la noche? La noche está deliciosa. Y estamos acá compartiendo un queso colombiano. Con un queso, vino. Es queso tipo holandés, que tú lo escogiste. ¿Escogiste este queso? Sí, sí. Este es, hay que recordar aquí un detalle. Hernán nos quiso hacer un pequeño agasajo con jamón ahumado y queso tipo holandés. Y pues nada, vamos a comer un poquito de esto para celebrar este 2016. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto es Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Vamos con Vixen. You grab your core and you move away. Seguimos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org. Y bueno, estamos acá con las copas vacías ahora, porque bueno, estuvimos brindando y se vaciaron las copas, compartiendo con un poquito de queso, obviamente, que siempre con un buen vino tiene que ir un buen queso, es ideal, digamos. Si quieren acompañar también con algún jamón, y bueno, imagino en mi país, en Argentina, mucha gente que ya obviamente está, son las 2 y 25 en Argentina, donde no debe haber quedado nada en la parrilla, me imagino, o sea, de lo típico de lo que es el asado argentino y todas las achuras y demás. Así que bueno, voy a compartir con ustedes una canción de una banda que tuve la suerte de conocer por este milagro de lo que es internet. Y digo milagro porque sí, porque se encuentran cosas muy interesantes cuando uno a veces menos los espera y se encuentra con música que no busca y de golpe aparece. Por ejemplo, Wings of Pegasus es una banda de Londres, del Reino Unido, y muy gentilmente compartió su material en el año que pasó, en el año 2015, y fue muy grato poder compartir la música de Wings of Pegasus en el programa, en algunos programas, su proyecto de poder colaborar de alguna manera haciendo conciertos, haciendo shows y vendiendo remeras, algo de merchandising vía la página web de la banda, simplemente para poder ayudar a la problemática de lo que es este flagelo mundial, que es la enfermedad del cáncer en el mundo. Pero bueno, la ayuda era para lo que es Londres. Y bueno, qué mejor que poder colaborar con la banda, no solo musicalmente compartiendo en la radio, sino también tuve el agrado de poder hacer mi pequeño aporte, mi pequeño granito de arena, comprando una remera de la banda, que la voy a publicar porque esto me llegó antes de llegar, días antes de emprender el viaje por Colombia, y bueno, en su momento no pude ni siquiera tomar alguna foto. Así que agradecido a Phil de haberme enviado la remera, ¿no? Con todo el lío que hay en Argentina para recibir cosas de afuera, espero que eso cambie ahora en el 2016, porque bueno, todo un problema comprar cosas de afuera y que lleguen a destino. Queridos amigos, vamos a ir con Wings of Pegasus y la canción Don't Cry desde el principio, como corresponde. Un gran beso para Andrea Casiano desde Argentina. Sé que esta canción te va a gustar. Yo sé cuál es la otra que te gustaba, pero como es un programa medio así que salió de golpe, tendría que ver si esa canción la puedo encontrar. Así que vamos con Wings of Pegasus y la canción No Llores. Queridos amigos de Radio Ver, estamos en vivo y voy a dedicar la próxima canción para Agustina, que está escuchando. Muchas gracias por estar escuchando. No es la canción que estabas esperando, prometido para el próximo programa de Rock y Metal, pero creo que te va a gustar. Y también dedicada, ¿por qué no? Dime. Nuestro actual Eric, nuestro actual colega. Claro. Elizabeth, sí. Aquí que nos está haciendo compañía. Así que Elizabeth, ¿va a dedicar esta canción también para ti? La canción dedicada para Elizabeth. Y vamos desde el principio. Y vamos a brindar otra vez. A ver, vamos a bajar el audio. Eso es solo brindis. Eso es brindis. Ahí, pero es para ti. Eso es para que yo no. Ay, perdón, disculpa. No, échame. La canción va a ir entera, va, como siempre hacemos en el programa de Rock y Metal. Es un cover que ustedes van a conocer, una preciosa canción hecha, digamos, de una manera diferente, más tranquila a la que ustedes seguramente conocen, de esta banda pop de los 80s llamada Erasure. Y mientras estamos aquí tratando de llenar nuestras copas, que se han vaciado, vamos a ir con esta canción para... Estamos brindando. Estamos brindando, así que queridos amigos, en Buenos Aires y en todo el mundo. Besote grande otra vez para los amigos que están ahí del otro lado. Querida Andrea Casiano y para Agustina, va esta canción. Un poco de respeto, ¿por qué no? Un poco de respeto en este año 2016 para todo el mundo. Vamos con la canción desde el principio ya. A ver, ¿quieres decir algo, Eric? ¿Qué quiero decir? Que este fin de año así no me lo bueno, este fin de año 2015, inicio 2016, no me lo imaginaba así. Y que muy bueno. Muy bueno. Muy bueno estar compartiendo acá con todos ustedes. Y me gusta decir muy chévere. Ah, eso. Yes. O bacano. Muy bacano, queridos amigos. Vamos con este cover de Scarlet Fever. She gave me no reason why.

Hola gente, seguimos transmitiendo estamos en vivo. Hola, estamos en vivo. Por aquí nos está un oyente, nos está escuchando, es Cristian. Mientras transmitimos también le estamos enviando al mismo tiempo un mensaje de voz por WhatsApp. Feliz año Cristian, feliz año a todos los oyentes que nos escuchan por toda Latinoamérica, todos los hispanohablantes y también en la península ibérica. Esto es Radio EBR, estamos con Stratovarius, un temazo que se llama Visions. Así es, tiene que ver con Nostradamus y las predicciones que hizo este sabio, ¿no? Entre tantas predicciones. Y tiene que ver con también el cuidado del planeta Tierra, ¿no? Que tenemos y que el mismo hombre se ha encargado. Encargado de destruir y seguir destruyendo por intereses económicos. Un gran abrazo a todos Stratovarius, como no, una de las bandas que también ha marcado mi adolescencia. Y vamos a ir con una canción muy especial para una banda amiga de Argentina. ¿Cuál es? Helker, una banda. Vamos a buscarla. Ya está aquí, querido amigo. Ah, ok. Sí, está en punta. Me anticipé la jugada. Excelente. ¿Cómo se dice aquí en Colombia eso? Sí, me anticipé. Sí. Es como un corte ahí de un defensor colombiano, ¿no? No contaban con mi astucia. Corta. Como un Chicho Serna, ¿verdad? Corta pelota y corta hombre. Ah, ok. Eso es de término futbolístico. Término futbolístico, exactamente. Vamos a ir con la banda Helker. Un gran abrazo a todos Helker por el gran año que han tenido en el 2015. El 2016 va a ser seguramente mucho mejor por todo el esfuerzo de la banda. Querido Diego Valdés, te mando un sincero abrazo desde aquí, desde Bogotá, de Colombia. También a Mariano Ríos, que he tenido el agrado de hacer una nota para la radio. Y obviamente a toda la banda, no quiero dejar afuera a nadie. A todos los helquejeros. Y a todos los fans de la banda, vamos con Ángel, una canción muy especial. Bueno, seguimos pues. Shall resume his days past, then is fulfilled and ends my prophecy. Vamos a hacer una canción que a mí particularmente me llena de emoción porque es una hermosa canción. Aunque es muy triste. Así que, bueno, vamos a interpretarla hoy, donde toda la vibración es muy, muy grande. La glosa, la diosa, la mejor, Marina Cifredelli, estuvo hoy con nosotros. Bueno, gente, y seguimos acá en Radio EBR transmitiendo en vivo. Ya iniciamos con todo este 2016. Agradecemos muchísimo a todos los que nos siguen. Seguimos aquí con Elizabeth, con Hernán, mi hijo ya lo acosté a dormir, o bueno, creo que se está durmiendo, y quien les habla, Eric EBR, desde Bogotá, Colombia. Bueno, Elizabeth, aquí fuera de micrófonos, fuera del aire, nos estaba proponiendo una cuestión bien interesante, que era el tema alrededor de las creencias. Ella dice que ella no es muy buena conversadora, cosa que yo pongo en duda, pero que es muy buena preguntando. Entonces, que pregunte todo lo que quiera, adelante. Ella está conociendo un poco el tema de la EBR, de este proyecto, de este tipo de cosas que estamos haciendo, y pues más que bien que sea este espacio en vivo, iniciando año, para comenzar a tratar, como siempre, estos temas en esta radio que fue hecha para eso. ¿O no es así? Sí, sí, y sobre todo en estas fechas especiales, creo que para el 99,9% de la población mundial es una fecha especial. Por ahí en otras partes del mundo, el tema de la Navidad obviamente se celebra en otra fecha. Bueno, menos en China, ¿no? Y los judíos también lo celebran en otro... Claro, claro, totalmente, el Año Nuevo... Y los hindúes también. Sí, sí, y si seguimos vamos a encontrar varios. Creo que la comunidad Shuar, por ejemplo, en el Ecuador. Ah, también. No sabemos bien qué es lo que se están celebrando, pero es una comunidad indígena, para los queridos oyentes que están en otro lado, una comunidad indígena, por suerte que todavía subsiste, a pesar de este sistema monetario capitalista que tanto ha acosado históricamente a las comunidades indígenas. Y bueno, ellos sinceramente no sé si realmente celebran, obviamente celebrarán un año nuevo, pero no sé en qué momento. Bueno, para ellos también va un abrazo a la distancia. Yo sé que hay algunos viajeros que han compartido también con la comunidad Shuar en su momento, haber estado allí, que es lo que viene a ser la selva del Amazonas, de la parte del Ecuador, y ojalá sigan estando en ese lugar que bien merecido lo tienen, porque es una comunidad que ya hace años y años y años allí, y que nadie lo joda y que nadie le quiera quitar sus recursos, y que nadie le quiera imponer ningún tipo de religión. Dicho todo esto, es porque va la introducción también, ¿por qué no?, de hablar un poquito de eso, un poquito antes de poner un poco más de música, en estas fechas que obviamente tienen que ver con lo que es la festividad religiosa y de las creencias y demás. Así que, bueno, tenemos el placer de estar hoy compartiendo con una invitada especial, Elizabeth, si quieres decir... ¡Opa! Hay un chinchín por ahí, ¿qué pasó? Efectos especiales. Esto es radio en vivo. Bueno, vamos a... Salud. Vamos a brindar. Ahí va. Salud. Bueno, suena lindo, ¿eh? Bueno, suena delicioso. Suena delicioso. Entonces, vamos a brindar, primero que todo, por haber arrancado un año así, generar un espacio positivo en compañía, y pues vamos a brindar por estas nuevas amistades que estamos teniendo. Salud. Prosperidad para todos. Kipis en finlandés. A mis amigos de Finlandia, un gran abrazo. Ari Katajamaki. Katajamaki. Esto es un desafío. Eric... Katajamaki. Ya lo cogí de una. Katajamaki. Katajamaki. Sí, señor. De una. Bien chévere. Finlandia, en la ciudad de Seinäjoki. A ver, ¿te animas a decir Seinäjoki? Seinäjoki. Seinäjoki, muy bien. Esa es fácil. Si yo te digo cómo decir hospital en finlandés, te vuelves loco. Bueno, allá lo vamos a intentar. Pero bueno, sigan ustedes, que mi hijo parece que es el torto. Bueno, para Ari y Katajamaki, estaba diciendo, un gran abrazo. Me imagino que deben ser como las 6 de la mañana en Finlandia. Y por supuesto, para mi gran amiga Claudia Rossi, Claudia Katajamaki. Para los dos, un gran abrazo, y con Claudia nos estaremos viendo pronto, no en Finlandia, que me encantaría, pero sí en Buenos Aires, porque bueno, ella está ahora en Buenos Aires, así que para Claudia también un gran abrazo. Así que en este momento, mientras voy a buscar alguna canción para poner, Elizabeth, puedes decir lo que quieras. Brindo, muchas gracias. Bueno, no, a ver, vamos a buscar. ¿Qué podemos buscar ahora en este momento que estuvimos hablando de Finlandia? A ver. Como verán, esto es radio en vivo. Estoy buscando algo de Finlandia y alegre. Bueno, con esto se van a divertir bastante. Porque es folk nórdico mezclado con algo de rock y metal. Una banda que se llama Korpiklani, de su último disco. Y el tema se llama, a ver, puedo poner dos canciones. Una se llama Saati y otra Pili on Pajusta. Huff. No me pidan ahora que traduzca eso porque no recuerdo bien lo que significa, porque obviamente está en finés. Así que voy a poner las dos canciones, Saati y Pili on Pajusta. Y bueno, es para que levante un poquito más la radio. Un poquito de folclore nórdico con rock. Así que vamos ahora en vivo, como corresponde en Radio SBR, y vamos a ver si seguimos brindando por aquí. Arfwel. Se filtró, queridos amigos, la canción de Within Temptation, Our Farewell. O sea, ahí ven que de estar arriba bajo, pero no bajo nada, porque es una hermosa canción que en algún momento la puse en el programa de rock y metal del 2015. Y no la voy a quitar porque es muy bella canción. Sharon Den Adel en las voces. y Within Temptation, uno de sus primeros trabajos, ¿por qué no? Y una de sus primeras presentaciones en vivo también. Así que vamos con esa canción preciosa de Within Temptation y enseguida volvemos todo arriba. Che ragazzi, dopo vi dico una cosa. Conoscete We Are Not? Ok. Dopo faremo una cosa per la prima volta al mondo. Visto che c'è gente da tutto il mondo stasera. C'è gente che è venuta dalle Spagna. Yeah. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Hola, hola, sí, adelante. Seguimos en vivo en Radio Ever y una canción muy, muy especial. Ja, un cover de Freddie Mercury, Queen, The Show Must Go On. El show debe continuar y claro que debe continuar. Estamos a 1:30 aquí en Bogotá, Colombia, para todo el mundo, compartiendo música. Y recuerden que el programa está siendo grabado y va a poder ser escuchado por ustedes cuando ustedes lo deseen, una vez que se suba al archive.org, que es la página web donde están todos los programas de rock y metal. Y cómo va a faltar este programa de comienzo, de fin de año y de comienzo del año 2016 para todo el mundo. Así que bueno, compartiendo esta noche especial con el amigo Eric. Hola, hola. Eric, puedes presentarlo a vos si querés desde el principio, porque merece esta canción ser escuchada también desde el comienzo. Claro que sí. Bueno, este es un temazo, así sin decir nada más. Y para los buenos amantes del rock, pues este es un tema que deben escuchar y por supuesto conocer. Así que sin más les presento The Show Must Go On, o en español como el show debe continuar, el espectáculo, que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que en esa época pues no era tan diferente a como muchos se lo pueden imaginar. Entonces sin más continuamos en Radio EBR con Queen y volvemos, y repetimos el tema. Sí, la versión de la banda argentina Ariadna Project con Javier Yuchenchen, otro gran amigo, en las voces y un excelente cover. Vamos a ver el principio. Bueno, así es, ahí vamos. Inside my heart is breaking. My makeup made me play. Bueno, y para Patti de Colombia que nos está oyendo, le enviamos un saludo muy especial. ¿Qué otras personas nos están oyendo en este momento, Hernán? ¿Quiénes reportan su sintonía? Un gran abrazo para Anita Vázquez, una amiga de Argentina, de Buenos Aires, y también seguramente va a escuchar el programa una vez grabado. Gracias, Ana, por todo el apoyo, te quiero mucho, un fuerte abrazo, feliz año para vos. Iba a decir para ti, porque se me está pegando el para ti, pero un feliz año. Un feliz año para ti. Para ti, Anita Vázquez, y para tu familia, obviamente, y para tu pareja, claro, y para tus hijos. Un gran abrazo, aquí estoy leyendo los mensajitos de WhatsApp. Para Keila, que está en Cali, un beso enorme a Keila. Querida Marianela Anders, para vos y tu familia, un beso enorme, gracias por estar. Federico de Puerto Madryn, de allí, de Argentina, el sur de Buenos Aires. Perdón, el sur de Argentina, no de Buenos Aires. Fede, un abrazo enorme. Para Cintia de Loma de Zamora, escuchando desde Argentina. También para Paola, una persona que vive en Cúcuta, sí, aquí en Colombia. ¿Ahora nos está escuchando la comida de Cúcuta? Sí, es probable, sí, porque estaba tratando de sintonizar la radio. Pero ahora creo que está en Medellín todavía, Medellín o Medellín. Y bueno, un abrazo para Paola también. Muy buen comienzo de año para vos y para tu familia. ¿Qué más? Querida Paola Rockera BCA de aquí de Bogotá, que estamos pendientes de encontrarnos antes de que vuelva a Buenos Aires. Ah, claro que sí, Paola, hay que conocerte, yo tampoco te conozco. Claro, Paola. Me han dicho que eres muy linda, Paola. Muy bonita, muy rockera y muy buena persona, y tenemos que conocerla, Eric, por supuesto. Claro que sí. Claudia Katajamaki, que ya he saludado antes. ¿Qué más por aquí? Un beso enorme, muy, pero muy especial a Jani Córdoba, que está en este momento en Chile, acaba de llegar a Santiago de Chile, después de unos cuantos problemas, ¿no? Desde su querida Venezuela, y bueno, ha podido salir del país. No es algo seguramente que ella ha deseado, pero bueno, buscando nuevos horizontes, y seguramente nos vamos a ver en el WAC en 2016, Jani. Así que me pone muy contento que estés pasando el año nuevo con amigos ahí en Santiago de Chile. Un abrazo enorme a toda Chile también. Un beso, bueno, a los amigos del grupo de Croania de WhatsApp. Algunos deben estar ahora descansando después de unas cuantas cervezas, querido Alicia. Ah, qué bien. Cerveza Croania. Excelente. Bueno, yo quiero también aprovechar la ocasión para saludar a los amigos que han hecho posible la radio EBR, a Mónica de Cali, y a Morus, por ejemplo. También me gustaría saludar muchísimo al Mudo, que debería reportarse. También un saludo muy especial y condolencias pues por la pérdida que tuvo este año, que pasó a Daniel Ever, quien fue sí, quien inició este proyecto. Sí, Daniel, un gran abrazo. Un gran abrazo, siempre te recordamos, no creas que no, espero que cuando escuches esto lo recuerdes. Y también recordamos a personas que han participado en la comunidad de Ever y que han hecho posible los diferentes espacios y proyectos. Quiero darle un saludo muy especial a Sebastián Bedoya de Bogotá, un prometedor arquitecto, un muchacho pues que para ser tan joven pues tiene bastante iniciativa y pues dedicación, cosa que no es fácil cuando uno está en los 20 o menos de los 20, y pues compromiso con este tipo de causas. También quisiera saludar a David, a Crush, más conocido como Crush en las redes y del mundo oscuro, una persona que ha sido importante para la construcción de muchas de las imágenes y cosas que ustedes ven y de los espacios de la comunidad de ver y de la radio también. De hecho, el diseño de la radio fue pues quien hizo la propuesta visual, nuevo diseño, el último diseño que tenemos, la imagen renovada, Alexander Aya Bonilla, que es un excelente médico, una persona, un ser humano extraordinario, que ha llevado a cabo el proyecto de la Escuela Musical en Ibagué, a Maribel Triana, a también a Jennifer Ballesteros, a Angie Cardona, a Robert Castaño, que en su momento colaboró mucho, también recordar a Alter Energy, Sergio, que está muy interesante, pues todo lo que está haciendo con el tema de energías renovables. También quisiera recordar a Andrés Herrera, un muchacho que nos ha abierto espacios, a Leonardo Pinzón Cardona, el la persona que nos ha ayudado en los festivales, una persona pues muy activa en el tema de arte y cultura en Bogotá y en Colombia, sobre todo con el tema del rock y del blues. Uno de los fundadores de Red House Club, un lugar donde hemos hecho varios eventos de la comunidad en Colombia. Quisiera saludar a Patti de Bogotá, que es una persona muy activa, que está haciendo temas de reciclaje, interesa y trabaja con el tema de artesanías. Es una excelente madre, y espero algún día poderle probar sus sabores, su cocina, que quedamos pendientes de eso. También quisiera saludar y recordar el trabajo que se ha hecho, y las actividades y el interés que, por ejemplo, han tenido Patti y Cristian desde Perú, Prana Sur de Guatemala, este muchacho Facundo Mecana, que es una persona de Argentina que ha colaborado mucho. Quisiera también saludar calurosamente a la generadora, iniciadora del proyecto Amber en África, que es un lugar donde se esperan construir comunidades EBR en los años que vienen, Teresa Sala Bernaus, que es la fundadora de este proyecto, una persona muy activa que también admiro mucho. Y que es un tipo de personas que son necesarias para poder iniciar este tipo de cosas tan, digamos, tan difíciles y para algunos muy utópicas. A Marcela Aristizábal de Necoclí, bueno, no es de Necoclí, ella es de Manizales, pero vive en Necoclí, y allá ella desde hace ya creo que 10 años, casi 10 años, ha emprendido proyectos con su hijo, una mujer muy valiente, la admiro mucho, y tiene un trabajo y un reto por delante, y pues desde aquí, desde estos espacios, tiene todo nuestro apoyo. No sé, se me escapan muchas otras personas que están participando o han participado en la radio y en la comunidad EBR, que son muy importantes. Quique EBR de España también es una persona que está a su manera promoviendo la economía basada en recursos en España. A Javier Rioja, por su trabajo con el tema de energías renovables, también un gran y cordial saludo. Esperamos estar en contacto muy pronto para seguir conociendo más de todos los avances técnicos, tecnológicos que están logrando. Bueno, no sé, Hernán, ¿a quién más? Uno pues se puede sentar toda una noche a hacer una lista de agradecimientos. Ah, bueno, y a mi hijo, que es una motivación para estar haciendo estos espacios, porque pues nosotros le dejamos el mundo que queda a nuestros hijos, y tenemos que hacerlo mejor que nuestros padres, creo yo, sin decir que mis padres o nuestros padres lo hayan hecho mal, pero creo que lo podemos hacer mejor porque el mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos y las generaciones futuras que vienen lo necesitan, y pues por eso consideramos y le apostamos a una economía basada en recursos. Muy bien dicho, Eric, la verdad tarea difícil recordar todas las personas que hay que agradecer, que nos han apoyado en el proyecto, y bueno, amigos personales que tenemos cada uno en su lugar donde vive. Tengo muchas personas para agradecer y seguir agradeciendo. Vamos a hacer una canción, pero voy a nombrar a algunas personas más, y seguramente antes de que realicemos esta jornada especial, de un programa especial quizás impensado, ¿no? Sí. Sin mucha planeación. Sin mucha planeación. mucha planeación, que pudimos congeniar y poder hacer los ajustes necesarios para estar sonando en vivo, con música de rock y metal, y tuvimos que hacer algunas cositas por ahí. Claro. Y bueno, quiero saludar obviamente a mi familia en Buenos Aires, ahora me está regresando, mi querido hermano Andrés, un gran abrazo, a mis padres, y extraño mucho también a mi mascota, a Timo, la extraño mucho de estar. ¿Qué es? Yo no sabía que tú tenías mascota. Sí, Timo se llama, Timoteo, pero Timo. Timo suena como a timador. Sí, no. Timo es un personaje. Y bueno, debe estar bastante alterado por el tema de la pirotecnia. Esa costumbre estúpida que nunca la termino de entender. Y lo que sufren, ¿no? Los animales, las mascotas, porque tienen la sensibilidad como dos o tres veces más que los humanos y sufren muchísimo. Entonces, llamar a la reflexión, bueno, parece tarea como utópica, como decía Eduardo Galeano a veces, pero bueno, en algún momento yo aquí en Colombia me he sorprendido porque han tirado muy poca pirotecnia y eso es un avance, más allá de que haya alguna prohibición y de que haya castigos y penas para las personas que se abusan de eso y sobre todo a quienes provocan algunas quemaduras y demás, ¿no? El tema de la pólvora es una cosa bien complicada porque no solo afecta a las personas que se puedan quemar, sino a los animales nocturnos y la polución y toda la basura que se genera, ¿no? Totalmente, pero bueno, es como ese egoísmo de ser humano, entre comillas, ¿no? O sea, con tal de liberar sus egoísmos, valga la redundancia, genera eso de tirar y quemar pirotecnia. O sea, yo puedo respetar lo que es fuegos artificiales, que es muy bonito, o las famosas pistas voladoras, los globos, bien lindo los globos que se encienden y vuelan. Claro, en Argentina es una costumbre también, ¿no? Se arrojan globos tanto el 24 como el 31 de diciembre después de las 12 de la noche, donde está la tradición de decir o pedir, mejor dicho, deseos para el año que comienza. Todo eso digamos, no me molesta y lo apoyo, pero cuando ya es unos sonidos tremendos que la verdad es como que a veces hay una competencia de quién genera, qué vecino genera más ruido. Ya a esta altura me parece algo obsoleto totalmente y se debería pensar un poco más incluso en las mismas criaturas, los mismos chicos, los mismos bebés que están sufriendo todos esos ruidos molestos. No es una manera, se puede festejar de muchas otras maneras, no solamente generado tanto ruido, queridos amigos. Tengo tantos saludos, pero voy a ir a una canción primero y después vamos a seguir hablando. Bueno, yo quiero decir algo aquí. Sí. Estoy hablando con Marcela. Me está diciendo que les envía saludos a todos. De hecho, le voy a enviar un en este mismo momento. Marcela, mira, aquí estoy transmitiendo en vivo. Un saludo, envíale un saludo a Marcela. Marcela, un saludo enorme. Y me acuerdo también de Marcela que nos hospedó en Cartagena. No, pero esta es otra Marcela. Es otra Marcela también. Sí, no, ella bueno, es Marcela de Necoclí. Marcela de Necoclí, un abrazo enorme. Pero bueno, vale el saludo también porque quería saludar a unas personas que también me hospedaron aquí en Colombia, como Marcela venezolana que vive en Cartagena, un gran abrazo. Bueno, Marcela, entonces sigue adelante este año con todos sus propósitos. Como siempre, pues desde estos espacios, pues todos los que sabemos que están haciendo nosotros, hacemos lo posible porque otras personas se enteren y ayudar. Marcela, te quiero muchísimo, valoro muchísimo tu trabajo, espero que nos veamos pronto. Feliz año nuevo, te mereces todo lo mejor, cuídate mucho y que duermas. Bien, vamos a ir, ¿qué te parece ir con una canción? A ver, ¿cuál canción? Es como que necesitamos un poquito de líquido en la garganta. Ah, oh, sí. Por cierto, ¿estamos tomando? ¿Qué estamos tomando? Estamos degustando un vino espumoso Valdivieso. apellido bien chileno, ¿no? Valdivieso, y de dónde es, obviamente de Chile. Un vino espumante rosado, que por suerte vemos que no se termina nunca. Así que en esta noche especial. Aquí el vino no se termina. El vino no se termina. ¿Y cuántas son? O sea, de verdad nos hemos tomado ya varias botellas hoy. O sea, desde el comienzo de la noche, claro. Pausadamente, pero hemos. Sí, sí, y creo que por ese motivo y degustando algunas cosas aquí también, es que estamos en este momento en el aire haciendo el programa de manera espontánea. Razonable. Sí, ¿no? Sí. Así que vamos a ir. Pero espontánea, ¿no? Razonable, pero espontánea. Espontánea, claro. Estamos, miren, es la 01:55. Hora Colombia. Hora Colombia. Totalmente en vivo. Y vamos a ir con una canción, a ver, del grupo que aquí lo veo, Parallel Minds. Ajá. Y la canción, a ver si hay una que se llama I.M. I.M. Bueno, vamos a buscarla. I.M. de Parallel Minds, una banda de Francia que tuve el placer de hacerle una entrevista a su vocalista, Stefan Pradl. Ahora en Francia, si no me equivoco, son las 6 AM. I.M., correcto, yo soy. Una canción de su primer disco. Fue muy agradable hacer la nota con Stefan, así que un abrazo enorme. Y, oh, casualidad, Eric. Cuéntame. El amigo Stefan Pradl está casado con una colombiana. De ah, verdad. ¿Sí? ¿De verdad? Así es. Ah, bueno, otro suertudo que se casa con una colombiana. Y, bueno, un abrazo. Están viviendo en Francia, en un pueblito que no recuerdo bien el nombre, cerca de París. Y, bueno, vamos con Parallel Minds. Pequeño corte y después seguimos con más saludos. Gracias por estar ahí, amigos. Bueno, gracias a todos por el aguante, como dices tú, Hernán. Gracias a todos por el aguante aquí en Radio EBR. Un beso enorme para, de nuevo, para Jani Córdoba, que creo que nos está sintonizando en este momento desde Chile. Excelente, Jani Córdoba, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por ayudar a hacer posible este proyecto y pues darnos entusiasmo en seguir haciéndolo, porque esto lo hacemos por ustedes, ¿no? Entonces, esto es Radio EBR, de Economía Basada en Recursos. Vamos con el tema de Parallel Minds, I Am, Yo Soy. Bueno, quiero enviar un saludo para Lina María de Bogotá, que en este momento se encuentra en Estados Unidos haciendo un proyecto muy interesante, un proyecto activista, pues en algo cercano o familiar, o sí, o aproximado a una economía basada en recursos. Un caluroso saludo, Lina María. Han sido muy agradables las charlas que he podido compartir contigo, conocerte, compartirme pues intereses y experiencias, y saber que has sido valiente y has sido capaz de apartarte un poco de lo que te impusieron o de lo que te dijeron que tenías que hacer para tomar tu propio rumbo y hacer lo correcto y ser consciente. Sigue adelante, Lina María, tienes todo nuestro respaldo, tienes mi respaldo, y pues aquí para ayudarte, y pues bienvenida como siempre a la comunidad EBR y a la radio EBR. También quiero comentarte, Lina María es la persona que nos envió Hernán los audios de ¿recuerdas unos programas que a ti también te gustaron para pasarlos? Ella quedó de enviarme unos MP3 de alta calidad para que los podamos pasar, y ellos tienen un proyecto, bueno, tienen en realidad un programa de radio, pero está manejando la misma filosofía de EBR como nuestra emisora gratuita. No sé si recuerdas cómo se llamaba ese proyecto. Pues ella nos acaba de saludar, entonces si quieres enviarle un saludo. Un saludo enorme y gracias por estar ahí. O sea, sos una colega de radio y bueno, de esto de emprender todo a pulmón, de corazón. Así que un gran abrazo de mi parte. Mientras me están convidando un rico melón con algo adentro que ahora voy a comprobar a ver qué es, pero sabe bien, esto sabe muy bien, un melón calado, y adentro le pueden colocar el licor que quieran, y después se lo comen con cuchara. Exacto. Así que bueno, y hay más saludos por aquí, a ver WhatsApp me está funcionando. A ver, tenemos un gran abrazo a Alejandro Estrella de Buenos Aires. Ale querido, pronto van a estar de regreso a Buenos Aires, así que vamos a brindar por el nuevo año. Ale, gracias por todo. Un beso enorme, obviamente, a tu pareja también. Seguimos, a ver, más saludos para ti, para Nadia. Una simpática suiza que tuve el placer de conocer. Sí, una simpática que habla muy bien español. Muy bien español, sí. Y eso es lo que me sorprendió. Qué grande. Así que nadie seguramente va a escuchar el programa en este momento, porque me había dado un mensaje que andaba en Cartagena ahora celebrando el nuevo año. Así que bueno, un saludo para ella también. Tenemos acá, bueno, algunos compañeros de trabajo en Buenos Aires, como Lalo Puchero, Sitio Delgado, buenos amigos que hacen compañeros de trabajo, ¿no? Allá en Buenos Aires. ¿Qué más? Agustín Lagresta, guitarrista de Silent Scream, estamos compartiendo los viajes a Wacken, a la que viene, a Europa. Un abrazo para Eduardo Villa, otro rockero también de Buenos Aires, compañero de trabajo. Cristian Bril, otro gran oyente del programa Rock Metal, del sur de Argentina. Gran abrazo, Cristian. No sé si estará, espero que no estés trabajando ahora en este momento. Un beso para Diana Cubillos, que también como Paola, quedamos en poder conocernos aquí en Colombia, así que ella es Bogotá. Un saludo enorme. Espero antes de irme de este hermoso lugar, poder conocernos. Dale. Amigos de viaje, yo soy de Barranquilla, por ejemplo. Un saludo enorme también a la gente del hostel El Viajero, en Cali, que bueno, me dieron una linda estadía. Y también del hostel Samán en Medellín, así que un hermoso saludo a todo el staff de Hostel Samán, que estuve hace unos días allí en Medellín, como se Medellín. Medellín. Pero recuerden que cuando llegó acá decía, vámonos para Medellín. Y bueno, es natural decir el sobre todo en Buenos Aires. Claro, por supuesto. Y bueno, un saludo a ellos también, que la pasé muy chévere, muy bacano. Los días pasados y sobre todo el 24 de diciembre, que prepararon una linda cena de Navidad. Bueno, ¿con qué vamos a ir ahora, Eric? ¿Qué tema quieres escuchar? Bueno, no sé. yo quisiera salirme un poco de la línea editorial del día de hoy y poner algo de Flametal, que es flamenco con metal. Es un grupazo que tú lo debes conocer, de España, y tienen, yo lo paso muy a menudo en mi sección, y tienen unos temas muy buenos. No sé cuál de los tú conoces, ¿no? Este grupo. Uh-huh. ¿Cuál te gusta? Yo escogí el grupo, tú escoges el tema. I'm Vikings, bueno. Yo soy un vikingo. Yo soy un vikingo. Totalmente. Yo creo que mis antepasados son vikingos. Así vamos con Flametal y I'm a Viking. Ok. Bueno, entonces, ahí va para todos los que nos siguen oyendo a esta, digamos que, temprana hora del día o alta hora de la noche, como lo prefieran. Sí. O la mañana en Europa. O la mañana en Europa, así es. La tarde en Asia. La tarde en Asia. Disfruten de este 2016 que acaba de iniciar, transmitiendo en vivo, pernotando o trasnochando con buen vino argentino, buen vino chileno y colombiano, porque hemos tomado también vino del que hacen acá. Sí, sí. En Radio EBR, muy felices, muy contentos, muy animados y con todo el ánimo para ustedes. Esto es Radio EBR, Flametal. Bueno, y quiero hablar un poco, aprovechando este inicio de año, sobre Teresa Sala Bernaus y el proyecto Amber. Este proyecto es un proyecto que yo considero muy importante para la comunidad de BL, porque de poderse realizar en la totalidad o como se ha pensado, que es construir básicamente comunidades de BL con gente que necesita en realidad este tipo de soluciones para no depender del sistema monetario y el sistema económico, podremos realmente poner a prueba la tesis que es una EBR. La EBR es una tesis, es una hipótesis, ponerla a prueba con gente real, con los problemas reales, en un lugar donde hay realidades bien difíciles. El proyecto Amber, pueden visitar la página, es un proyecto de la comunidad de EBR, es www.proyectoamber.org. Y pues nada, desde aquí mi admiración, como a muchas otras personas en el transcurso de esta noche, donde hemos manifestado nuestra admiración, agradecimiento por lo que hacen, por el acompañamiento y demás, a Teresa Sala Bernaus, un grandioso, cálido abrazo por ser valiente y decidir hacer lo correcto y empezar por ella misma con una cosa tan ambiciosa como es el proyecto Amber, que es hacer comunidades EBR en África. Entonces, Teresa, adelante, este 2016 será el año donde se comiencen a materializar las cosas que ya se han venido consolidando o gestionando en estos años previos. Entonces, felicitaciones, y tú sabes que cuentas con nosotros, que cuentas conmigo. Y adelante, esto es Radio EBR, y nada, adelante Teresa, y adelante todos los que quieran de verdad tomarse en serio esto y hacerlo. Adelante, esto es Radio EBR. ¿Qué quieres decir tú, Hernán? Yo quiero decir que comparto plenamente todos sus saludos. Un emprendimiento audaz, valiente, y perdonen la expresión, pero sinceramente pienso esto: un emprendimiento con muchos ovarios, muchos, pero muchos ovarios. Y bueno, dejar todo el corazón y a gente que lo necesita mucho en África, y como siempre digo, nos han enseñado de niños ese lugar vulnerable, uno de los lugares vulnerables del planeta en cuanto a la pobreza y demás. Cuando, si bien eso es real, si repasamos un poquito la historia e investigamos un poquito, por eso siempre digo que hay que investigar y buscar la verdad, sobre todo con esta era tecnológica de tanto avance, vamos a darnos cuenta de que África fue un continente saqueado y no debería estar como está. Pero bueno, en eso he hablado también durante algunos programas en el año 2015, de cuánta hipocresía hay respecto al hambre del África, ¿no? Sí, que eso es un negocio. Finalmente, la miseria es un negocio, la pobreza es un negocio. Porque si no fuera rentable, no existiría. Exactamente, y aparte sabemos bien que compañías petroleras siguen extrayendo el famoso oro negro desde ese lugar, son quienes se enriquecen, y los gobernantes de esos países, como por ejemplo Nigeria, un país que tiene mucha pobreza, pero sin embargo es muy, muy, muy rico en petróleo, o sea, algo que es inadmisible. Más allá de que personalmente no comparto toda esa historia de la extracción de petróleo, y creo que tanto daño le sigue haciendo al planeta y se debería abordar de una vez por todas por energías renovables. Claro que sí. Y esa es la idea también de la radio, ¿no? De apoyar toda esta historia de economía basándonos. Me gustaría escuchar, Eric. Dime. Un tema, una canción de la querida doncella de hierro, más conocida mundialmente también, porque no, como Iron Maiden, banda que estará presente en Buenos Aires en marzo de 2016. Quizás tenga el agrado de verla, vamos a ver, porque no me desespera ya que tendré el agrado casualmente de poder ver a Iron Maiden en Alemania en el Wacken 2016. Tú ya estás programado, o sea, tú ya tienes fijo que vas a ir para allá. Eso está fijo desde hace un par de meses, y hace un mes y medio confirmó Iron Maiden que se va a estar presentando en el Wacken, cosa que fue toda una novedad, como digamos la frutilla del postre a semejante evento. Entonces, y Eric, creo que te lo he comentado, mi cumpleaños es el 5 de agosto y el evento del Wacken se hace del 4 al 6 de agosto, es decir, estaré compartiendo un momento inolvidable de mi vida, y sobre todo justo una fecha especial de mi cumpleaños, por primera vez pasando mi cumpleaños fuera del país con amigos, familiares y demás, y estando en lo que es el sueño, creo que de todo metalero y rockero, estar en ese evento de 3 días de más de 60 bandas, y entre ellas Iron Maiden, así que claro. Creo que es un buen momento para compartir una canción de La Doncella de Hierro y, por qué no, del último disco, ¿no? Del último disco de la banda. Así que vamos a buscarlo, a ver, tiene que haber algo por ahí. Bueno, vamos a ver, yo creo que tenía algo, vamos a ver. Iron Maiden, ¿qué quieres? A ver qué tenemos. ¿Irony? ¿Qué hay por aquí? Ahí está. La canción The Book of Souls, título del último disco de Iron Maiden. Así que vamos a compartir esa canción, El libro de las almas. El libro de las almas, hoy en Radio EBR. www.radioebr.org. Bueno, entonces vamos con Iron Maiden para todos hoy en este inicio de año con rock y metal. Bueno, después de este tema, de una vez les voy advirtiendo que vamos a escuchar un clásico de Metallica que se llama Blacken. Fue de hecho el primer tema de metal que escuché yo por allá en los dulces y tiernos años 90. Es un temazo y vale la pena escucharlo y que quede hoy acá registrado en este programa de inicio de año de 2016. La melena y lo que tengas ahí, querés patear la mesa, pateala. Total, después al otro día la reparás, de alguna manera. Vamos. Bueno, vamos toda. Entonces, Iron Maiden, The Book of Souls. Thank you. Bueno, aquí Hernán me está diciendo que tengo 2 minutos para colocar Blacken, pero entonces yo mientras tanto, mientras suena The Book of Souls, quiero enviar este mensaje que nos acaba de enviar Lina María. Ya lo colocamos. Gracias, Lina, por compartirnos su mensaje. Aquí va para todos los oyentes de Radio EBR. Y Lina, tú también sigue adelante. Un gran abrazo, chicos. Feliz 2016 desde Detroit. Y bueno, que este año sigamos conectados desde cualquier parte que tenga internet. Chao. De Book of Souls sigue Blacken, del primer tema que yo escuché de metal que me introdujo a conocer el metal. Bueno, no al nivel tan profundo y tan comprometido que tiene Hernán, pero para mí este fue como mi bautismo en el metal, y además la letra, lo que dice, es muy importante. Aquí los dejo después del tema que estamos escuchando de Iron Maiden. Vamos con Blacken todita, sin comentarios. Uno de los mejores trabajos de Metallica, ¿no? Sí, disco, ¿no? Y el disco negro, por supuesto, también. Ah, mejor dicho, vamos a escuchar la creme del metal. Love's here. across the Jordan River, across the Dead Sea, lie the land that man called Shini. Long ago, in the ancient times, a jealous god, a ferocious one, tried to kill his people by rain and flood. That brought the hunters, so was called the king. Bueno, gente de Radio EBR, muchísimas gracias por oír este programa de fin de 2015, inicio 2016. Hoy contando con la presencia de Hernán Martín Vidal de Buenos Aires, Argentina, que está de viaje por Colombia y con quien yo personalmente, Eric EBR o Pro EBR, he tenido la oportunidad de compartir, de disfrutar su compañía, de conocerlo, porque nosotros llevábamos 3 años trabajando y no nos conocíamos, y pues de poder hacer esto, un programa presencial, que es una cosa que habíamos querido hace mucho tiempo. Falta Mónica, ojalá tal vez en este 2016 en algún viaje tuyo se dé, o de alguna manera podamos coincidir todos. Y pues nada, yo de parte de todos los participantes y miembros de este proyecto Radio EBR y de la comunidad EBR, les deseo a todos un genial, para no ser, digamos, cliché de próspero año nuevo, un genial y muy gratificante 2016, donde pues todo lo que ustedes han venido haciendo en sus vidas pueda generarle los resultados positivos y pues un 2016 donde avancemos todos los que estamos sumándonos a esta causa de la economía basada en recursos, que avancemos un poquito más. Y obviamente bienvenidos a todos los que quieren participar. No sé, Hernán, ¿qué quieres decir para cerrar este programa especial de final de año, inicio de 2016? Y sumándome a lo que acabas de decir, y espero que el nuevo año traiga un poco más de tolerancia, respeto, amor. Nunca está de más, ¿no? Que haya más amor. Y bueno, en definitiva, eso, que haya más respeto, más tolerancia de las personas que por ahí piensan distinto. Pero yo siempre digo que el problema no es pensar distinto, sino cuando no respetar lo diferente. Sí, cuando no se respeta el pensamiento de los demás. Y siempre es difícil conseguir que todos coincidamos, entonces, pero por lo menos eso de que cuando se opina diferente, no se apele enseguida a la agresión y a la descalificación, creo que no hace falta aclarar mucho, porque bien sabemos cómo es el tema. Por suerte hay muchas personas que cuando escuchan un pensamiento distinto, al contrario, les gusta, porque por ahí no conocen o nunca tuvieron esa manera de ver algún tema determinado. Así que bueno, obviamente hay muchísimo para hablar sobre el tema, pero esto creo que lo iremos desarrollando en todo este año 2016, este año que ya ha comenzado. 3 de la mañana, 06 a.m. en Colombia. Y bueno, a ver, ¿con qué nos despedimos? Bueno, a ver, buscamos algo que nos guste a los dos y que esté por acá. Bueno, te había contado yo de Cowboy Vivo, ¿recuerdas esa serie de anime? Entonces, sí, claro que sí. Se me ocurre que para cerrar Cowboy Vivo, pongamos un tema de metal que compuso de Seth Belts, que es como los... ahorita olvidé la traducción correcta. Bueno, es un grupo japonés que hizo toda la banda sonora de este anime, de este icónico anime de culto, pues, Cowboy Bebop, que sería genial si la tenemos por acá, escucharla y compartirla. Si viene para... No puede ser mal. Claro, pues bueno, yo no podría generalizar, porque en todos lugares hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí. Hay un dicho muy gracioso que dice: si tú sabes tocar la guitarra, siempre va a haber un japonés que toque mejor que vos. Bueno, es muy, muy risueño esa manera de pensar, pero... tiene algo de cierto. Son muy habilidosos en muchas cosas, incluso también con el tema de los instrumentos musicales. Yo quiero corregir algo acá, siento decirles que no tengo en el momento el tema que les estaba ofreciendo, pero entonces les voy a colocar otro tema que es muy bueno y agradable, no es pues como todo lo que hemos estado escuchando esta noche, que es rock y metal, es un poco de jazz piano. Vamos a sorprender con Lambada. No. Lambada no, de Kauma. No. ¿Cómo se te ocurre? Sería muy gracioso también de esa manera. Sería chévere. Sería chévere, pero pues igual no tengo de eso acá. Entonces, pues no podría complacer tu morboso gusto. Sí, algo de. Aunque no, yo no. Yo, o sea, te lo juro. Hay un nuevo sonido aquí en Colombia que se llama. Salsa choque. Sí, salsa choque, rastastas y todo eso. Salsa choque. No la tengo y sí es pegajoso, ¿para qué? Bueno, aquí vamos entonces con el tema de Cowboy Vivo. ¿Es pegajoso? Sí. Lo siento, muchachos. no, aquí un pequeño error. Vamos a seguir escuchando Parallel Minds. Mientras tanto, sigue preguntando por la salsa choque. Yo te voy contando lo que sé. O sea, después de Parallel Minds, que este es un cierre fallido, pero todavía no es un cierre. Sí, es después, un cierre fallido, tal cual. Un cierre fallido. Así. Vamos a escuchar Parallel Minds con Hell on Disaster. Y enseguida buscamos la canción que cerrará este lindo programa de esta linda noche, primero de enero del 2016. Creo que ya la encontramos, entonces. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos siguen desde hace mucho tiempo y apoyan este proyecto y también participan o quieren participar. Recuerden que ese es un proyecto que promueve la cultura libre y, como dice nuestro eslogan, Radio BN, música alternativa para gente alternativa que le gusta el rock y el metal. mentira, no es así. Que les guste de todo. Gente alternativa. Así es. Bueno, feliz 2016. Saludos, amigos. Voy a destapar un Vive 100. Se va a drogar con un Vive 100. Producto. Bendiciones para los bien que... colombiano. Yo no recomiendo tomar eso, pero bueno, entre gustos y no hay disgustos. Feliz 2016. Gracias por todo. Gracias totales. Adiós. Still going, and it's number 4027. Won't you please have some coffee with me? Something like that. No. Oh, come on, just this time. Thank you. just some coffee together. Estamos. La cagamos. Esto no es el mundo según Wayne, pero podría hacerlo, ¿por qué no? No nos vamos a despedir, pero sí, ahora sí. Ahora sí nos vamos a despedir. Con la canción que el amigo Eric quería poner y de golpe el programa hizo algo ahí raro y colocó algo. No le echemos la culpa al programa, fue culpa mía. El tema, yo dije voy a colocar Black Coffee y ese fue el que se colocó de la banda sonora de esta película. Pero el que van a escuchar es Piano Bar, que es el que realmente quería colocar. Así que disfruten. Bueno, ¿ahora sí? Ahora sí podemos despedirnos, sí, ¿no? Y ahora sí, ahora, feliz 2016. Adiós.